mi frecuencia de radio durante las próximas dos horas será 102.9. Y ya comenzamos con todo. Acá ya el señor Jorge Luis Garraza, el fanático del Toma, dice, ya estaba cantando su gol. Y dice, vamos Toma. Acá está, ay, está acá, dice la profesora Ivana Dores, dice que está escuchando. También la señorita Analia Ignacia. Acá debe ser que lo está vigilando por esas casualidades. Me parece que sí, ¿no? Bueno, pero acá está, acá lo tiene. Va a estar acompañándome hasta las 19 horas aquí en Cerro Barbex. Y así que estamos comenzando con todo el Cerro Bermix, un vuelo a la nueva música. Estábamos empezando ahora ya con Jesse Joy, con su nueva canción, una de las nuevas canciones remixadas, que es Te Esperé, que es de DJ Roy de México. Y así ya estamos empezando con otro de las canciones remixadas, pero esta vez también desde México, pero con Defective Noise, con la canción de los Bunkers y la canción Quien Fuera. Acá también ya está comenzando acá la señorita, mi pasajera VIP chilena, Paula Francisca Pinto Zúñiga, dice, acá estoy lista y escuchando. Acá ya le está gustando también al señor Alejandro Arregui. ¿Usted lo conoce por esas casualidades? ¿Lo conoce de nombre? Bueno, para cerca del micrófono, así estamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo anda? Bien, ¿y usted cómo está, le va? Bien, bien. ¿Cómo anda, señor Diego Santillán? Y buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo anda? Bien, bien, muy bien. ¿Disfrutando ayer de la liga? Sí, sí, como todos los viernes. Como todos los viernes, disfrutando, estábamos aprendiendo. Ustedes están disfrutando mucho de la vida, me parece. Y bueno, lo que pasa es que ya estamos haciendo un poco de sociales. Acá dice la Colo Bernalense, dice hola Robert, acá escuchando en el Quincho, que estamos escuchando con Noemí Rodríguez. ¡Oh, hola a las dos! ¿Cómo andan? Buenísimo que estén acá disfrutando de ese Robert Mix. Un gran saludo a Alejandro Arregui, que ayer nos hizo bailar en el textil un ratito también. Mi otro pasajero VIP dice, Alexis Silva dice, hola Robert, de la ciudad de Salta, gracias por estar desde el otro lado. Ay, Dice acá la Colo Bernalense, dice, se habré bailado con Alejandro y con Diego. Ah, miren este, ¿qué tal, eh? Un gran saludo a Alejandro Arregui, dice, buen programa, Robert, gracias por estar desde el otro lado. Acá Alexis Silva también dice, todo bien, papá, un abrazo fuerte desde Salta Capital. Cuéntame, por esa cosa, ¿cómo le fue en el fin de semana, en la semana? ¿El fin de semana pasado o la semana? Empecemos, que ¿por dónde quiere empezar? No, el fin de semana muy bien. Sí. ¿Por dónde anduvo? Ya anduvimos por la Textil el viernes. Ajá. Y el sábado estuvimos en lo de Mir, el turco. ¿En lo de Mir? Sí, fuimos a visitar un ratito. No me diga. Y al amigo René, a Ran. ¿Y qué tal estuvo? Bien. ¿Se pudo disfrutar de la música? Sí, seguramente que sí, que se te está disfrutando. Así es. Don Diego, por esa casualidad, de que, ¿cuándo es su próxima fiesta? Mi próxima fiesta es el 18 de mayo. Sábado 18 de mayo. Sábado 18 de mayo, ¿quién va a estar de DJ? Como siempre, Daniel Baldini. Impresionante. Daniel también tiene unos temazos. Ayer estuvimos un ratito paseando por la clase de Maru y Omar. Y también nos estuvo pasando unos temazos que también te daban ganas de bailar. Y ahí también nos bailamos un ratito. Muy buen show que hay. Sí, obviamente. Ahora ya estamos escuchando a Pablo Alborán con Alejandro Sanz con la canción Boca de Hule. Sí, los dos temas, acá me estaba diciendo Alexis Silva que dice qué buen tema. Mira, los dos temas, del de los Bunkers, quién fuera, y el de Pablo Alborán ahora, Boca de Hule, también son impresionantes. Acá el señor Alejandro Ríos, que en el día de hoy tiene su evento en el Magnífico de Sarandí. El Majestuoso Sarmiento. Majestuoso Sarmiento. Gracias por la ayuda. Acá dice, saludos a Diego, acá estoy viendo, un abrazote. Gracias, Alejandro Ríos. Saludos. Todo lo mejor para esta noche. Acá la profesora Ivana Dore me parece que por esa casualidad Boca de Hule algo le está gustando. Así parece, ¿no? Igual me parece que sé lo que le gusta, pero... Me parece que le gusta bailar, no sé, me da la sensación, esa casualidad me da una sensación que a ella le gusta bailar, no sé por qué, me da esa, por esa casualidad, te tengo que confirmar todavía. Un poquito. Más. Acá dice la Colo, dice, ahí llegó tu princesa Ivana Dori, una genia, un abrazo, obviamente, una genia. Una genia para aguantarme, ese es el problema. Por esas casualidades, ¿han tenido la oportunidad de viajar en avión? Sí. ¿Sí? ¿Han tenido la oportunidad? No, en avión no, en avioncito de 12 pasajeros. Y, bueno, pero sí. Bueno, hay que. No todos tienen la oportunidad de viajar en avión. Yo más de colectivo no pasé. Ah, bueno, bueno. Pero bueno, la idea de este programa de hacer Robert Mix es esa, la idea de que vos tengas la sensación de estar volando con la música, en este caso con la música del baile americano, y vos seas mi pasajero durante estas 2 horas en la única aerolínea que te lleva a tus sentimientos. Ahorrarte tu mejor acto. No, ahora estamos los dos. para los que tengan ganas de ir a bailar hoy, como recién el señor Alejandro Río nos estaba diciendo, con sus reuniones americanas 2019 en el majestuoso Sarmiento O'Higgins 845 Sarandí, en la ciudad de Avellaneda. Dos DJs, en ese caso Alejandro Río y el señor Maldonado. Ah, el señor Maldonado, especialista en Americano Dance. Y así ahora estamos yendo con Alejandra Guzmán a hacer el amor con otro de Derwin Axel Remix. Cuénteme, don Diego, ¿a dónde fue esta fiesta durante esta semana? ¿La semana? Sí. No, la semana hay clases con Omar, pero baile, no. ¿No, baile no? No, baile no, la semana no, trato de hacer clases, yo trabajo en la semana, así que no puedo trasnochar mucho. Bueno, no, claro, es entendible. ¿Cuántos días a la semana está haciendo, practicando bailar? Baile tres veces a la semana. ¿Tres veces a la semana? Bien. Sí, bien. Entonces los fines de semana no. No, fines de semana salgo a bailar y esas no cosas, se desvía, pero... como nosotros en ese caso. No, por el momento. Perdón, no. ¿Como usted? Perdón. Yo soy el único. Claro, ahora yo soy el único que sale, el único que está acá. El único, ahora también. El único que está de gira por todos lados es usted. Yo soy el cumpleaños de la gira. ¿Dónde estuvo ayer? Ayer estuve en varios lados. Estuve primero las clases de Mario Omar. Después estuvimos por Salano, no pudimos llegar. Y después, bueno, nos fuimos a la Textil estando un ratito. Estábamos de gira, teníamos que cumplir con todo, pero bueno, uno tiene vida social, una vez tiene vida social quitada, entonces no queda otra que tratar de cumplir con todo el mundo. No, aparte vos con avión vas de un lado para el otro. ¿Sí? Obviamente, con mi nave voy para todos lados. Volamos para estilo dron, vamos de acá para allá. Así está, pobrecito. A usted lo hacen volar, me parece. También, ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe usted? ¿De esa casualidad? Todo uno se entera acá. ¡Ey! Bueno, sí, estamos volando. Acá ya también está dando la profesora Ivana Doris, también está dando un tremendo besote a la profesora Ivana Doris hacia la Colo Bernalense. ¡Qué bailarina! ¿Tuvieron la oportunidad de bailar con la Colo? No. Yo sí. Con la Colo Bernalense, ¿tuvieron la oportunidad? No la conozco tampoco. ¿No tuvo la oportunidad? No tengo la oportunidad de conocerla. Usted tiene que conocerla, una bailarina de aquellas. Tengo mi bailarina, así que no necesito. Ay, quiere quedar bien el hombre. ¡Ay, qué linda! Ah, también, por la duda, otra fanática de los zapatos. La profesora, también la señora Corlo Bernalese, otra fanática de los zapatos. Y la señora María también, ¿eh? No me diga. Ni le cuento, mire. Ay, con razón. Fotográficas Net, todo para tu publicidad. Plotters, folletería, serigrafía, diseños propios. Teléfono 4224-3785. Nuestro email fotograficasnet@yahoo.com.ar. Fotográficas Net, la creatividad es nuestra aliada. Seguimos volando por la única aerolínea que te lleva a tus sentimientos. La idea es que disfrutes de este vuelo alrededor del mundo con la música. La llamamos Sir Robert Mix y estamos flotando por el aire de Radio Box, 102.9. Así seguimos con la presencia del señor Marcelo de Lázaro y del señor Diego Santillani, que nos está aprovechando en el día de hoy, acompañándonos en este vuelo a la nueva música, en la única aerolínea que te lleva a tus sentimientos. Nos llamamos Sir Robert Mix y estamos aquí en Radio Box 102.9 hasta las 19 horas. Acordate que ya pronto van a empezar con el ranking box, ya no van a ser con el ranking 20, van a ser 29 canciones que van a estar. Ya podés ir votando por tu artista favorito al 11. El 11-6400-7047 o en cualquiera de las redes sociales de la radio, tanto en Instagram, Facebook o Twitter. Vas a estar votando por tu artista favorito. Acordate colocar el hashtag RankingBox o en mi box, en box mi voto vale, y ya vas a estar votando por tu artista favorito. Así que a partir de abril, ya a partir de muy poquito, va a empezar el Ranking Box por aquí por FM Radio Box 102.9. Ay, qué lindo. Qué lindo. ¿Qué dice? Acá todavía no me llegan esos. Ah, acá dice, acá ya la señorita Analia Ignacia, acá le estaba mandando saludos al señor Marcelo de Lázaro. Ay, qué bonito. Esto es el romanticismo, a mí me puede. Usted espera, no hace poner meloso acá, no sé por qué. Yo no sé por qué me pongo meloso. ¿Será por qué? Bueno, antes de todo esto, vamos a sacarnos ya los cinturones de seguridad para estar más tranquilos. ¿A dónde estás? Acá están. Con esto ya podemos sacar los cinturones de seguridad, nos podemos ir acomodando en esta aeronave, en la única aerolínea que te lleva a tus sentimientos. Ya nos vamos a ir acomodando. ¿Le gustan los americanos clásicos? Sí, es lo que más me encanta. No me digas. Sí. ¿Lo pones romántico también? Sí, sí. ¿A uno lo ponen cachondo? Exacto, no lo quería decir yo, porque si no soy el único. Sale de su sonrisa eso. Bueno, vamos a empezar entonces, mientras vamos a ir charlando con ustedes, vamos a ir aprovechando con unos temitas de Luis Mandrell. Esta canción la conocen. Sí. Yo quiero oírlo de tus labios, todos lo escuchamos por Eric Carmen. Bueno, ahora también, me gustan mucho los covers. ¿A ustedes? Si son buenos, sí. Ah, bueno, a mí también, obviamente. Exquisito el señor. Y sí, digo, acérquense un poco al micrófono, nada más, lo único les pido. Sí, exquisito, obviamente. Parece más orientado a los clásicos el señor. Mucho. Así que parece que le está gustando. Acá dice la señora Ivana Doris. Le pregunta al señor Marcelo. Dice, Marce, dice, quiero chisme. ¿Qué chisme? No sé a qué se refiere, no sé, yo no sé a lo que se está refiriendo, así que, por favor, sea un poquitito más específica, profesora, y no va a haber ningún problema, acá vamos a estar anunciándola. Y si no, cualquier cosa, al privado, ¿no? Por acá, por favor. Bueno, mientras vamos a estar, en el día de hoy vamos a ver otras de las opciones del día de hoy que tenemos también para el día sábado de hoy. Tenemos también a Juanita, Concurso Americano, todos los sábados 23 horas, una noche pensada para vos, DJ Carlos Godoy, todos los ritmos con gusto americano, una entrada bastante accesible, también la barra bastante accesible. Acuérdense que Juanita queda Avenida Cachaquí 2702 de la ciudad de Quilmes. La gente de la radio manda saludos. Silvana, la fanática de Carlos Rivera, manda saludos. Acá estoy tratando de bajar. Me están mandando un gif. Estamos de la fanática de Giancarlo Canela, también le está mandando sus saludos. A ver, vamos a ver qué es lo que está diciendo la niña. No apareció lo que estaba diciendo. A ver, que tengo un gif mandado. No, está mandando otros saludos. Acá la señorita Fabiana Silva de Souza dice, desde Brasil están escuchando aquí. dice, hola, buenas tardes, quiero ver música saudade de Claudia Leite. Claro, como están, no tan solo está, se escucha las canciones en castellano, sino también de otros países para poder entrar en el ranking box y en la radio, el, aquí en Radio Box 102.9, la, el, tu voto vale. ¿La música country les gusta? Quiero bailar, ya. Ya, no da ganas de bailar. Quiero bailar, eh. Ah, la miércoles. Hoy, ¿ya tienen fija? No estoy invitado todavía, pero si no voy. Obviamente, a bailar, que está invitado, ¿eh? Después lo voy a invitar. Ahora estamos escuchando a Betty Sue con 100 maneras diferentes de comenzar. Acá está provocando las señoritas. Ustedes no sé si están viendo el chat por esas casualidades. No me llegó nada. Acá dice a la señorita Ignacia, manda saludos a la señora Ivana y ahí también a Sabri. Yo todavía no vi, así que hay algo que ellos están viendo la que yo no estoy viendo. La señora Sabrina. Ah, bien. Se ha conectado pero no ha saludado todavía. Ah, sí. Y tenemos también al amigo Richie que se conectó, Richie Silva. No me digas, ¿se conectó? También le mandamos un Richie, gran saludo. Un gran saludo al señor Richie Silva y también a Paola Tiuco que está desde el otro lado. Cuénteme un poco, don Diego, sus fiestas de orden familiar. Obviamente que con tremendo DJ pasan americanos, algunos, pero también qué otros ritmos. En realidad rock, cumbia, pero igual la de mayo va a ser solamente americano. ¿Solamente americano? Sí. No sabía, ya, digamos, orientando específicamente, ya no tan familiar. Va, familiar puede ir cualquiera. Puede ir cualquiera, pero sí, ya me tiro al estilo americano. Bien. ¿Qué día va a ser? El 18 de mayo. La cuarta fiesta. ¿Qué cae? ¿Sábado? Sábado. Bien. Bien, la cuarta fiesta. Cuarta fiesta. Bien, en este, ¿por fanatismo o por...? Porque le gusta organizar las cosas. Me gusta organizar y tengo el lugar porque ahí paso música efectivo, así que nada, me gusta hacer fiestas y me hago ahora fiesta americana porque bueno, ya hice tres familiares, vi cómo venía la mano y la gente del americano mueve y quiere cosas nuevas, así que... Bien, excelente, de eso se trata, yo creo que... tenemos que sacarnos los egoísmos. Discúlpenme que lo diga a lo mejor con un poco, ya con no un tanto de broma. Creo que nos tenemos que sacar los egoísmos. Si alguien quiere organizar, no tenemos que por qué ponernos celosos. Uno quiere dar algo diferente. Claro. Y cree que tiene la capacidad de darlo diferente. Y no por eso quiere decir que está en contra de... sino que tiene ganas de organizarlo, nada más. No, obvio. ¿O estoy equivocado con lo que estoy diciendo? No, por eso yo empecé con fiestas familiares, porque yo en el ambiente del americano estoy hace 3 años, y como hay mucha gente que organiza fiestas, me pareció, qué sé yo, poner fiesta americana como que no sé si iba a gustar. Entonces empecé con familiar, pero después vi que la gente del americano se volcó, responde bien y... digamos, tengo un buen lugar, buenos precios, buen DJ. De eso se trata, creo que no tenemos que por qué ponernos mal que alguien esté dando una nueva opción. Sino es que creo, cada uno cree que puede darle algo diferente. Y no por eso está en competencia. Yo no creo en la competencia, yo creo que la competencia es de cada persona. Si uno quiere mejorar o evolucionar, la competencia es contra uno mismo, no contra los demás. Es sí, por sí. Lo menos lo que me parece. dando variedad a la gente para que pueda elegir y vaya al lugar que más le gusta. Sí, seguro, de eso se trata. Yo creo que de eso se trata y no es competencia. De mientras estamos hablando acá con la gente de... Con Diego Santoyani y el señor Marcelo de Lázar, estamos pasando con uno de los temas que esta noche va a sonar también en Natalie. En este momento estamos escuchando a Andy Borough con Sea Girl. Es una canción del año 2014. Acá también la señora Paola Tiuco nos está mandando saludos. Dice, hola amigo, presente en tu viaje. Gracias por estar desde el otro lado, acá disfrutando en Sir Robert Mix. El señor Gustavo Ruiz Díaz nos está escuchando también, ¿eh? No me diga, el señor Gustavo Ruiz Díaz, tengo el delivery. Ahora se lo pasamos. Ahora se pasamos para que no diga. El sábado pasado, para vos, Gustavo. Lo que yo le debía el sábado pasado, ya lo tengo listo. Ya lo tengo preparado. Acá también, ¿sabe quién nos está escuchando? Un señor que nos abandonó. El señor Jorge Cepes Lavinchis. También acá nos está mandando mensaje. A mí particularmente acá. Está mandando saludos. Cepes, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Nos está escuchando también. Se nos fue hacia la zona nos oeste. Nos abandonó, sí. Nos exactamente, abandonó. Nos abandonó. Igual muy prontito te queremos por acá también a vos, ¿eh? No, o si no, también te podemos ir un día de esto por aquellos lados. Un feriado de aquello. Sí, puede ser. Un feriado, no estoy diciendo, no, todos los lunes tampoco, no me da. Como a él le duele el presupuesto. No. Cuando a él le duele el presupuesto de venirse desde allá para acá, como se mudó por amor. Esa cara es única. Se mudó por amor, como se mudó por amor. Dice. Dice que esta noche nos estamos viendo en Natalie. Ahora estoy también diciendo lo que vamos a estar disfrutando ahí en Natalie esta noche de la mano de Juan Carlos Silvestro. Este es uno de los temas que seguramente vamos a escuchar. También le estoy mandando un gran saludo a mi amigo y pasajero VIP, Jorge Bailé, un amigo de la secundaria que estamos juntos. Él está ahora trabajando en Aerolíneas Argentinas, está desde el hangar, desde Ezeiza, nos está escuchando a la única aerolínea que te lleva a tus sentimientos. Nos llamó Sir Robert Mix. Un gran saludo a todo el hangar 2 de Ezeiza de Aerolíneas Argentinas. Alberto Coafuer, Salón Masculino, calle Mitre 4188, esquina Antártida Argentina, Espeleta. Atiende los días martes a sábados de 10 a 20 horas. Alberto Coafuer. Estamos volando por Radio Box 102.9. Y estás disfrutando de un vuelo a la nueva música. Y la llamamos Sir Robert Mix. En el control de los motores y musicalizando, nuestro comandante Roberto Alarcón. En esta aerolínea, la única que te lleva a tus sentimientos. Así es, seguimos aquí en Sir Robert Mix, un vuelo a la nueva música. Estamos con la presencia del señor Diego Santoyani y también de... podría venir más seguido, ¿no es cierto, don Marcelo? Pero me pidió que venga, fue mi primer sábado, el sábado pasado. Sí. Hoy me pidió, hice el esfuerzo y vine. Ay, qué bueno. Podría venir más seguido, ¿no? Bueno, vamos a hacer lo posible. Bueno, así va a estar disfrutando. Uno se le pasa la tarde. Así. Sí, miren, ya pasaron 40 minutos y ni siquiera lo dimos de las 2 horas. Ya estamos volando aquí. Ahora voy a ir un poquitito más arriba. En todo esto le estoy mandando un gran saludo a la señorita Sandra Pereira. Antes nuevamente van a tener que colocarse los cinturones de seguridad. Esto, nos vamos a ir un poquitito más arriba. No se tome agua. Acá tengo para todos. Traje algo que ahí tengo en una bolsa para usted, para nosotros, para poder convidar. Sí, el vaso sí, lo único va a tener que traerlo para poder estar disfrutando de lo que tenemos. Acá la señora Paola Tiuco está mandando un gran saludo a la profesora Ivana Doris. ¿Qué más tengo por acá? Tengo la temperatura acá en la ciudad de Quilmes de 28 grados 4. La verdad que está espectacular, vamos a poder estar disfrutando aquí en Radio Boxer 102.9. ¿Cómo va, don Diego? ¿Va disfrutando de este vuelo? Sí, se está disfrutando. Sí, me encanta la radio aparte. Bueno, sí, es algo, me dijo que tiene, es algo pendiente. Sí, sí. Bueno, no hay ningún problema, es cuestión de animarse. Esa es la idea. Vamos a ir un poquitito más arriba con un poco de americano rock en inglés de esta manera. Vamos a levantar los corazones. Ya estoy, ya alguien está en la puerta, tengo que ir a atender. Acuérdense que esta noche, o estamos en la noche de Ultra Night Americanos, de la mano de DJ Juan Carlos Silvestro. ¿Vamos a tener la presencia del señor Diego Santoyani? ¿Ahora? ¿Ahora? Sí. No sé si la presencia, pero sí, estar voy a estar. Bueno, es espectacular, de eso se trata. Vamos a estar disfrutando en Natalie, en Avenida 14, 1728, entre 117 y 118 de la ciudad de Berazategui. Ya estuvimos haciendo la prueba de sonido, ya estaba impresionante el salón Natalie Recepciones para hoy sábado 30, 23 horas. Sabía que tenía fans usted. Ajá. No sabía que tenía fans. No tengo, ¿cómo fans? ¿Cómo no tener fans? ¿Cómo que no? Acá dice, hola, dice, bueno, Gladys Torres dice, hola, Diego. Hola, dice Togradi. Qué groso mi amigo en la radio 102.9. ¿Se transformó en una fan? No sé, puede ser. Buenas tardes, Gladys. No me diga, ah, no sabía yo. Bueno, no, pero no, pero uno, uno tiene que ver. Si usted puede, la persona puede estar comprometida, pero no por eso dejar de ser un galán. Quiere decir. Yo dejé de ser galán hace muchos años. ¿Cómo dejó de ser galán? Nunca fui galán. Sí, de que ¿nunca nació fui galán? No me diga que no. Sé humilde. Deje la humildad de lado. No, no soy galán. Deja la nunca humildad de lado. No, no me digas. No, me diga. Eso es usted. No, yo no. No, no. Yo he aprendido... tengo asesoría de imagen ahora. Me están haciendo cuidar. Me están haciendo... No, que me tengo que cuidar. Me tengo que vestir mejor. No, así no. Tengo asesoría de imagen. Por eso tomamos agüita. Obviamente. Agüita, tomando acá, tomando un poco de 7-Up. Solamente. Traje galletita para ustedes ahí. Así que traje galletita para también. Para el señor, obviamente, para hacerlos convidar y estar disfrutando aquí de hacer Robert Mex. En el anterior, a ver, estábamos escuchando el Agnes con Release Me. Y ahora estamos escuchando The One con Kelly Minogue. ¿Cómo diga? Dígame, cuéntame un poco su situación sentimental. Yo estoy de novio o en pareja o como se llame hace 2 meses. Bien. Igual me dejan bailar. De eso se trata. Obviamente. De eso se trata. Si no, yo lo que pienso es, a los que nos gusta bailar, sí, si conocemos a la otra persona bailando, tenemos que continuar siendo de la misma manera. Bailando, sí, exacto. Y que inclusive compartiéndolo con demás personas. Sí. Hay muchas personas que para mí están erradas en que algunas se ponen de novio y al ponerse de novio o pareja, o llamarle como sea, no dejan bailar con otras personas. Yo la verdad que cuando empecé con esto del baile, que me gusta y empecé a practicar, bailo con todas las chicas, trato de bailar y con las nuevas como para dar una mano y yo me pongo de novio, pero igual sigo ayudando, sigo bailando. Compañerismo, ¿no? No podemos, yo creo que no podemos ser egoístas. Aunque claro, lo somos, todos sí tenemos un grado de egoísmo. No podemos decir que no tenemos un mínimo grado de egoísmo. Pero a lo que digo es, si a los que nos gusta bailar, conocimos a la otra persona bailando, pero no tan solo con nosotros, sino con los demás, tenemos que continuar de la misma manera. Hay personas que he visto que dicen no, vos estamos juntos, dicen no bailes con nadie más, no conmigo y nada más, no puede ser. Estoy diciendo totalmente, creo que el placer de bailar no tiene exclusividad, o por lo menos es mi forma de pensar, siempre y cuando yo respeto. Estamos totalmente de acuerdo, creo que el respeto tiene que estar por sobre todo. Es que eso se entiende, no hace falta decirlo. No, hay gente que no lo entiende. Perdón, lo digo porque hay gente que no lo entiende, por eso lo voy diciendo. Acá dice, usted le está diciendo, le está haciendo. Ah, sí. Bueno. Está acoplando algo. Estamos de más, me parece. Sí, en este momento creo que, no sé, cerramos, vamos. Lo dejamos solo acá, si quieren lo dejo solo con la cámara. Tiene hasta las 19 horas para poder estar disfrutando con la persona, no hay ningún problema, lo dejo. Acá la señora Gladys Torres también, que está disfrutando aquí, hasta cerrarme. Ahora es una de las versiones Modern Talking. Modern Talking, bueno, esta es una versión diferente, se llama The Rose, la banda se llama Rose, y es una versión remixada de Do You Wanna. Ya me gusta cómo empieza. No, les puedo asegurar que eso yo creo que es, varios DJs, se lo he escuchado, lo utilizan como caballito de batalla. Cuando saben que a lo mejor se les está yendo un poco de persona, colocan este y directamente la pista se llena. ¿Se puede conseguir? Sí, obviamente, después yo no tengo problema, comparto estos temas, no tengo problema de compartir la música. No, sé que como que a algunos les cuesta. No, pasa lo siguiente, lo que está disponible, sí, lo que está disponible para todo el mundo, sí. Yo soy de compartir, soy una de las personas que si yo lo encontré, está bien, no hay problema. Pero lo que es cosas que es muy difícil conseguirlas, muy difícil de estarlo, solamente con algunos comparto. Porque tiene que ser un ida y vuelta. Las cosas, a ver, es lo mismo, voy a exagerar. A veces es como entregar un hijo. ¿Usted entregaría su hijo? Sí, según a quién, no, obviamente. Bueno, es la música para los que buscamos, los melómanos que buscamos música, también es de la misma manera. Entonces es muy difícil entregarla. ¿Está bien? Sí. A tu hijo, yo sé. No comparto a mi hija ni por 10 millones de dólares. No, bueno. Ni por 10 minutos. Por eso es que algunos, yo entiendo que algunos DJs son reticentes en compartir música, loco. ¿Algunos? Bueno, tengo un amigo que dice que es amigo, que estoy esperando que me pase algunos temitas. ¿Ah, está esperando todavía? Estoy esperando muchas cosas de esa persona. No me digas. ¿Esta noche a dónde va a ir? No estoy invitado a ningún lado. ¿Cómo que no? Yo le invité para ir a la noche Ultra Night. ¿Ah, usted me invitó? Claro, yo le estoy invitando para ir a la noche de Ultra Night. Te voy en el Salón Natalie, bueno, en Avenida 14. Si usted me invita, yo voy a ir. Bueno, listo. Ya tiene invitación para el día de hoy. Obviamente que la señorita Analía Ignacia tiene que estar presente. ¿Tengo que ir con ella? No. Ella es como una vez una persona que conozco me dice, vos te dejé, eso es el combo. ¿Está bien? Eso es parte del combo. Eso es como ponerse el cinturón con el pantalón. Exactamente, viene con parte del combo. ¿Está bien? Uno lo entiende de esa manera. Cuando lo invito a usted, obviamente ya está el combo. Es está... que cae de maduro que si no voy con ella no puedo bailar. ¿No puede bailar? Ella hace que me mueva yo, si no. ¡Ay, qué romántico! ¡Qué lindo! Usted tiene que invitarlo, ¿no? A mí yo voy solo. No, usted puede ir solo, pero esto es otra, es una cuestión. Ah, perdón. Extraoficial. Bueno, seguimos aquí un poquitito con la poco de música de Do You Wanna The Man de la mano de Rose. Un remix personal en este caso es de Stop the Light, es de Buick juntamente con Cristina Novelli, uno de los temas Step in the Night. Acá la gente ya está votando para el ranking box, el ranking 29, donde mi voto vale. Ya están votando para a partir de abril, ya comienza el ranking box. Acá la señorita Ivana Doris nos está criticando. Usted no sé si se dio cuenta. Nos está criticando. Como en Los Ángeles no tenemos espalda, pero no la veo porque estoy de espalda. Está bien. Lo que pasa es que acá dice, chicos, se están poniendo muy inmersas con nuestra conversación. No sé qué nos quieren decir, no sé si nos quiere decir burdo. Lo que pasa es que yo lo tomaría, todo, estoy diciendo totalmente con la señorita, porque yo lo que diría es que nos ponemos románticos. Y aparte estamos hablando de ella también. Claro, ella se está incluida. No entiendo por qué hace señal atrás, no quiere venir a saludar al aire. No entiendo todavía. La verdad que no entiendo. Dice que no. No, dice que no va. Ahora no. Se pone colorado. Acá, después lo voy a no tengo cómo fotografiarlo, obviamente, porque la cámara está nos está enfocando, pero la verdad, los pómulos rojitos que tiene.

Berlusconi 2350. Quilmes, teléfono 4200-9418. Neurociencias, salud y educación. Evaluación neurocognitiva. Método diagnóstico que estudia el funcionamiento cerebral y permite evaluar las diferentes áreas del cerebro de un paciente a través de la medición de sus capacidades, obteniendo información precisa para la recuperación. Rehabilitación cognitiva, método terapéutico destinado a mejorar los déficits neurocognitivos frente a la pérdida de la capacidad de recordar, concentrarse, pensar, hablar con fluidez, razonar, resolver problemas, organizarse, etc. debido a múltiples condiciones psicológicas, emocionales u orgánicas en pacientes de todas las edades, niños, adolescentes y adultos. Consulte formas asistenciales, individual, grupal, actividades de capacitación. Celular 011 4227 5759. Consultorio Neurociencias, 6088-7895. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Diccionario Sir Robert Mix. Hoy, diferencia entre conexión y escala. Se llama conexión de un vuelo cuando un pasajero debe descender del avión en una parada intermedia y cambiar de aeronave hacia su parada final. En cambio, se llama escala únicamente cuando el avión se detiene en un aeropuerto intermedio y el pasajero no tiene la necesidad de bajar del avión hasta su destino final. Mientras tanto, estás volando por el aire de Radio Box 102.9. Comenzarás a disfrutar de la segunda hora de la única aerolínea que te lleva a tus sentimientos, llamada Sir Robert Mix. Un vuelo siempre es más cómodo cuando escuchamos la música que nos gusta. Y la única aerolínea que te lleva a tus sentimientos hace realidad tus deseos. Aquí comienza tu delivery. Lo pedís, lo tenés. En Sir Robert Mix Delivery. Seguimos aquí en Sir Robert Mix, un vuelo a la nueva música. Estamos aquí en Radio Box 102.9 hasta las 19 horas con la presencia del señor Diego Santoyani y también de Marcelo de Lázaro, que me está acompañando como, podría decir, como copiloto. ¿Quiere que lo ponga así, como copiloto? Sí. Bueno, si quieres, o como comisario de bordo. Comisario de bordo, así arreglo con las azafatas. No me metan problemas. Está bien, eso sería un gran problema, lo entiendo. No, vamos a estar como copiloto, estamos nosotros solos en la cabina, entonces no hay ningún problema. ¿Qué le parece? No dejamos entrar a la Cipolitaki. No, tampoco, en menos. No, porque si entra la Cipolitaki, yo también tengo problema. Bueno, vamos a seguir. Acá está el señor Silvio Daniel Sosa, dice: querido, ¿qué estás haciendo? Buenísimo. La verdad, no sé qué estoy haciendo acá. Estoy, no sé, pasando un poco de música, disfrutando acá con Marcelo y con Diego un ratito, pero como había puesto hace un ratito, estamos en el delivery. Yo tengo un delivery acá. El delivery se trata de la canción que alguno de los pasajeros pidan, y entonces nosotros se lo pasamos durante el programa. Yo le debía al señor Gustavo Ruiz Díaz la semana pasada, que justo era su cumpleaños. No pude ir, lamentablemente, bueno, una indisposición personal y también de otra persona más. No pudimos ir al día de Cacique, que la verdad que tenía unas ganas impresionantes, pero no tan solo fue una indisposición personal que no fui, le rompí las guindas, ¿se acuerda? Pobre, le rompí tanto para que me diera la entrada, que me dejara entrar gratis. Yo no fui porque no me invitó. No me diga, no lo invitó, no lo puedo creer. ¿Cómo no lo va a invitar al señor Marcelo de Lázaro? Que usted se comunican todos los días. No lo invitó tampoco. No lo puedo creer. Acá dice el señor Daniel, dice que acá él quiere Macarena de los Ríos. ¿Cómo me va a colocar? Estamos en un programa americano. Sí, Robert Mix es un vuelo a la nueva música. Estamos aquí con toda la música del baile americano. Él siempre lo digo. Bueno, entonces busque alguno de esos temas que le guste del americano. Yo se lo paso, no hay ningún problema. Bueno, pero yo le debía uno. Debía uno de la semana pasada. El señor Gustavo Ruidíaz obviamente tiene un gusto muy, muy especial y me pidió este tema. Me pidió un temazo. Es de Kenny Rogers, Midsummer Night. Obviamente, siempre van a estar estos temas, están en Cacique Americano, que está todos los domingos. La misa. Uno le dice la misa. Uno le dice la misa también. Mañana quiero ir a misa, Gustavo. Acá tengo otra persona también que quiere ir a misa también. Acá mando un gran saludo a Daniel de Sena. Bueno, obviamente, vamos a ir a misa. Así que prepárenos dos lugares también, porque vamos a ir a misa nosotros también. Cuatro lugares. El señor acá, somos dos. Gustavo Ruiz Díaz, Cacique Americanos. A ver, también tengo que ver que ellos días están en Cachaquí, enfrente de donde era el Cilambro. Todos lo conocen, donde estaba el Cilambro. Cacique, Cacique. El domingo pasado estuvo muy bueno. No me diga, ¿cómo no era sí. que usted me dijo? No, no. Usted me dijo recién de que no era de salir. A veces. Igual yo le digo, no fue a misa porque iba el señor Baldini. Si no, no va a misa. Pero dime, ¿de qué dijo recién? Dice, no, yo no soy de salir. Nos expuso a nosotros, como que nosotros salimos. Que salimos sábado, domingo, que estamos saliendo para todos lados. Obviamente, por relaciones públicas. No porque no nos guste bailar, por como relaciones, no públicas, relaciones públicas. ¿Por qué voy a ir? Por relaciones públicas, nos viene a exponer que ahora fue. Y claro, fue Baldini a pasar eso, música. Aclaralo, por favor. Fue hacerle el aguante. Bueno, pero ahora. Igual me gusta casi. ¿Sí? Ahora, como organizador, tiene que empezar a ir también. Sí, sí. Va a tener que empezar. Para que a ir. Me conozcan, sí. Sí, va a tener que ir. Así que vamos a escuchar un poquito. ¿Les parece? Vamos a escuchar un poquitito más lo que el pedido del señor Gustavo Ruiz. Sí, sí, si no así se lo piensan. Sí, así. Kenny Rogers. No, está equivocado, no era solamente usted. Ya he escuchado varias personas que dicen de ir a misa. No son de ese trío en especial. El señor Silvio Sosa sabe de lo que estoy diciendo. Que ese trío en especial, que también lo tengo como combo. Les gustan ya me dijeron que les gustan los clásicos. Estoy con el Alzheimer, ustedes tienen que entenderlo. A veces a uno la neurona empieza a le falla un poquitito más de lo normal. Bueno, ya me habían dicho que les gusta. Bueno, pero en este momento lo que estamos escuchando a David de María. David María, sí, lo conocen. Sí. Sí, David María es uno de los cantantes de Americano. Es otro cantante español. Es de Jerez de la Frontera. y en este caso es su canción, se llama Días de Sol, es del año 2011. Acá está la otra vez lo que te quería ver. Cacique es Avenida Calchaquí 3072 de la ciudad de Quilmes. Cacique Americanos. Acá ellos ya colocaron la propaganda. Acá el señor Gustavo Ruiz Díaz dice Domingo de Misa Americanos. Así que no es solo usted. Acá el señor Gustavo Ruiz Díaz estaba agradeciendo, muchísimas gracias. Sí, la verdad, un temón, para, como dirían, el futbolista también. Yo, no. ¿No? ¿No? Pero jugar un poco, sí. ¿No? ¿No? Bueno, no importa. Bueno, no. Pero ver tampoco la tele. Sí, algo así, sí. Bueno, los que le dicen de paladar negro, que es, digamos, tiene un gusto exquisito. Es uno de estos de Gustavo Ruiz Díaz, como este tema de Kenny Rogers, la verdad, impresionante. Nos había estado pasando Midnight Summer Nights. ¿Usted va a ir entonces, va a ir a misa mañana? Hasta ahora creo que sí, ¿no, Gustavo? Bueno, va a ir, usted ya pidió, digamos, avisó que van a ir. No tengo que pedir permiso. No, por eso dije, avisó que van a ir. Con el cinturón. No, usted avisó que van a ir. No. ¿Cómo no avisó? No. Eso, pero por lo menos tendrías que haberle dicho. Pero si yo le digo bien. Ay, qué lindo, eso es lo más lindo. Es una de las cosas que creo que enamora. Que cuando uno le dice a la compañera, le dice vamos, y es automático, está bueno, sí. Yo creo que ese... ¿qué pasa? ¿No va a llorar? No me haga. Porque es que sí tiene que emocionar acá. Que se tiene que llorar soy yo nada más, no ustedes. En este caso. Como le estaba diciendo, yo creo que es una de las cosas más lindas que le puede pasar a una relación de pareja. Que cuando uno dice vamos, del otro lado... diga de la misma manera. Ayuda muchísimo ese de vuelta. Y sí, mi compañera no es del americano, le gusta bailar y ahora me acompaña a todos lados. Creo que es una de las cosas más lindas que nos puede pasar, sí, sí. Cuando estamos acompañados, que sea de esa manera, que sea un ida y vuelta. ¿Usted hace cuánto tiempo? Es una historia larga. No me puede decir eso, no me puede decir eso. Un año y meses le ponemos. Ah, está bien, listo. Por lo menos tenía que decir algo de tiempo, porque si no, yo... El amor no tiene fecha de vencimiento ni de comienzo. Ahora con frases hechas, qué lindo. Lindo, ¿verdad? Sí, yo creo que obviamente que uno tiene que ser un poco romántico, tiene que acordarse de esas fechas, son fundamentales. ¿Te acordás que...? No, chao. Hay eso, que levantarse. Es sentencia de muerte. La cabeza, ¿eh? Es sentencia de muerte. Así nomás. Ahora un temazo. Pero un cachito. Ahora un temazo. Este es de. Se llama Vladdy Ramírez, Solo con un beso. Es uno de los temas ultra romántico, así. ¿Le gusta bailar clásico apretado? ¿O es de mantener, no. por más que esté en pareja, sí, sí, hablando, sí. o mantener una cierta distancia? No, muy apretado. Yo creo que es uno con de los. ¿Pareja o con compañera? El clásico se baila. Perdón, apretado. Puñito. Exactamente, el clásico se baila pegado, tiene que ser pegado. Eso que bailan a 10 centímetros, 20, así. No pueden leer las compañeras, no pueden leer. Igualmente hay temas que se bailan solamente con una sola persona. ¿Estamos de acuerdo? Estamos totalmente de acuerdo. Hay temas que solamente se bailan con una sola persona. No importa. Este es uno, por ejemplo. De los que se bailan solamente de exclusión. Bailando, ¿eh? No importa, dejo con que si tuviera, no importa. Acá dice la señora María Laura Casella. Acá me está, dice, hola, pasa sin decirnos nada de Los Caños, un saludo a todos. ¿La conoce por esas casualidades? Señor Diego, ¿cómo? ¿La conoce? ¿A quién? A la señorita María Laura Casella. No. ¿No? Bueno, entonces ahora cualquier cosa vamos a tratar de estar repasándolo. Dice, acá dice, no me diga, Gustavo, el señor Gustavo Ruiz Díaz ya acá confirmó la invitación para el señor Marcelo de Lacer. Acá confirmó para la misa de la misa del domingo, ya lo confirmó la invitación. No las puede dejar de ir. Muchas ahora gracias, se falta Gustavo. La mía. No, dice cuatro invitaciones. Ah, bueno, ya estamos listos, hay cuatro. Vamos por cuatro, la invitación por cuatro. Mañana rezará misa todos. Bueno, lo otro vamos con el combo también. Así que tenemos que aprovechar y vamos con el combo también. Acá me están pidiendo sin decirnos nada, vamos a estar buscándolo. Acá también para estar pasándolo. Siempre es más cómodo cuando escuchamos la música que nos gusta. Y la única aerolínea que te lleva a tus sentimientos hace realidad tus deseos. Aquí comienza tu delivery. Lo pedís, lo tenés. En Sir Robert Mix Delivery. Seguimos aquí en Sir Robert Mix, un vuelo a la nueva música hasta las 19 horas aquí en Radio Box 102.9 con toda la música del baile americano, tanto de ayer, de hoy y lo que está por venir. Recién me estaban pidiendo un temazo y bueno, es una de las debilidades. ¿Conocen a Los Caños? Sí, Los Caños y sin decirnos nada. También. Así que, a ver si empieza. Acá está empezando para la señorita María Laura Casella. Vos lo pedís, vos lo tenés. Ahí es la idea de Sir Robert Mix, que puedes estar disfrutando de la música del baile americano. Son de esos temas que se bailan solos. La suerte me ha mentido. Faltan las chicas y ya está. Creí que era pasión y fue solo el instinto. La oscuridad y el sol se funden cuando pienso en ti. Qué poco dura el amor y qué largo el olvido. Acá la señorita la colobernalense, no temor mal, sí, tiene razón. Y después se va. Hicimos el amor con la mirada. Acá la señorita María Laura Casella también está agradeciendo. Oh, y otro más. Que se junta, el señor Raúl Duprat también, que está, dice, temazo, obviamente, temazo con Los Caños. Cada sentido y la irra- Acá la señorita María Laura Casella dice que poco dura el amor y que largo lo olvido, diciendo que también le parte de la letra de este tema el señor Jorge Luis Garraza, también el amigo del Tomba, dice qué buen tema, ya hay varios que les gustó. Parece que la señorita Analia Ignacia también, ¿puede ser? Sí, no estaba conectada la señorita, pero... No, sé que estás ahí siempre. Ay, qué romántico, ¿no? Ayer me está arañando el alma. Acá dice, acá se quejan porque el señor Diego no habla. Estuvo hablando, perdón, eso me da la pauta de que no estuvo viendo el programa. El señor Diego Santoyani estuvo acá hablando sobre... ¿Quién dijo que no habló? Es la señorita Analia Ignacio. Ah. Acá ahora ya está terminando este tema. Nos vamos a ir a una pequeña tanda. Fotográficas Net, todo para tu publicidad. Plotters, folletería, serigrafía, diseños propios. Teléfono 4224-3785. Nuestro email, fotograficasnet@yahoo.com.ar. Fotográficas Net, la creatividad es nuestra aliada. Seguimos aquí en Sir Robert Mix, un vuelo a la nueva música. Estamos hasta las 19 horas. Acá está, vamos a repetirla. Por favor, creo sí. Que estuvo hablando. Sí, ¿cómo que no? Estuvo hablando de la fiesta, el señor, de sus organizaciones, que piensa hacer una fiesta de americanos, de exacto, la mano con DJ Daniel Baldini. Daniel Baldini. Que van a estar también tratando de hacer de americanos. Que me gustaría tener algún DJ invitado. Ah, obviamente, ¿cómo que no? Está buenísimo. Yo creo que a ver, esto ahí está. Que lo que pasa es que acopla. La idea, yo creo que la idea es que cada uno pueda exponer su gana de organizar y no por eso tenemos que estar celosos. Yo creo que hay mucha gente celosa y eso digamos hace un poquito de ruido, pero no tenemos por qué ponernos. Tenemos espacio para todos. Todos podemos hacer un poquitito. Y bueno, después, ¿quién elige? La gente. La gente elige, punto. Elige gente, bueno, hoy quiero ir acá, o quiero ir al otro lado, quiero ir al otro lado. Y es suficiente. Cada persona es libre de elegir y no pertenece a nadie. Como dice, pertenece con la... No pertenece a nadie. La gente tiene y puede elegir a quien quiera. Entonces, hay opciones. Bueno, que cada uno elige la mejor opción. ¿Usted a quién pertenece? ¿De qué? ¿Usted a quién pertenece? Yo de mi corazón, pero solamente pertenece a una persona. No, después el resto, no. Nada más. Después nadie más. Nada más. Después nadie, no pertenece a nadie más. Es así de simple. Acá está mandando saludos a la dueña. La dueña también estaba mandando saludos acá. La señora Claudia Daporta. Viste, uno tiene que empezar con los saludos, por las dudas. Analia Ignacia dice, le manda saludos también a Diego. Gracias a todos por estar desde el otro lado. Pero quiero elevarle el ritmo de las canciones. Ya estoy hablando demasiado. Creo que esto no ayuda. Vamos a colocar los cinturones de seguridad. Y ahora vamos a elevar el ritmo de las canciones aquí en Sir Robert Mix. Vamos. Vamos a elevar un poquitito para ahí así a calentar los corazones para esta noche. Tienen varias opciones. Tienen al majestuoso Sarmiento. Majestuoso Sarmiento con Alejandro Ríos. Tienen al señor Carlos Godoy con Juanita. Tienen a Ultra Night en el día de hoy en el Salón Natalí. Cada persona puede elegir a quien quiere. Puede ir a divertirse, cada uno elige con quién estar y con quién pasar mejor. ¿Usted? Yo te voy a Natalí, soy parte de la organización, así que estoy allá. Así que yo estoy en Natalí, pero cada uno elige a dónde ir, es simple. No por eso no voy a dejar de anunciar a Alejandro Ríos. No tiene, yo creo que son dos cosas diferentes. Que yo esté, por más que esté en la organización de Natalí, no quiere decir que al señor Alejandro Ríos no lo anuncie, ni tampoco a Diego cuando ha estado acá, por más que esté también ayudando a la organización. Yo creo que son dos cosas diferentes. Creo que estamos todos apoyando al movimiento americano, entonces no tiene nada que ver una cosa con la otra. Son dos cosas diferentes. También le tengo que mandar un gran saludo a Marcelo Duprat, que está con la señorita Marcela Alegre, que están desde el otro lado. También acá está un gran saludo a la señorita Moni Moll, que está desde el otro lado disfrutando aquí de ese Rubber Mix. ¿Son de cantar bajo la ducha? Sí, me encanta cantar. Soy un excelente cantante. Pero obviamente de ducha, nada más. Obviamente de ducha, nada más. Es uno de los placeres, creo que para cuando uno toma el baño es espectacular poderse explayar, gritar así, pero ese momento se siente Marco Antonio Solís uno en ese momento. Se puso colorado, ¿qué pasó? ¿Quién? ¿Yo me puse colorado? No, si usted dirá morado, no es colorado, es morado, porque soy morochito, así que no, el color colorado no va conmigo. Y bueno, pero es el momento catarsis. ¿O no es el momento catarsis? Sí, obvio. ¿También escucha americano cuando está tomando baño? Siempre americano. No me digan. Sí. No, yo en ese caso a veces soy cleptómano. Aunque sí, en este momento tengo el pendrive solamente porque perdí el otro pendrive que tenía con toda clase de música. Tengo ahora nuevamente el nuevo con solamente que americano, porque es el nuevo. Así que, pero... Si no me gusta lo melódico. ¿Melódico? Melódico. No, ¿para el baño? Ah, no, pare la música. Cuente sí. Un poquito, ¿eh? Ah, melódico. Eso, exactamente. No, paremos la música. Me gusta la música romántica. ¿Pero ¿cómo el baño? A ver, cuente. Luis Miguel, Alejandro Sanz. Bien. Música Cristian Castro. En el baño, volviendo. ¿De qué? Escuchar eso en el baño no estaba bien. Uno lo puede escuchar no? En cualquier momento. Yo lo escucho en el auto. ¿Qué escucha mientras pasa? Me escucho yo. Perdón, yo creo que está otra gente, se está riendo también. Dice acá me están pidiendo la acá está la tribuna, está diciendo que cante Diego. A ver, Diego. Que cante Diego. Sí, pero me tiene que poner una pista, si no, ¿cómo canto? Ah, en acapela no. Acapela sí. Acapela no. Bueno, acá dice Moni, acá aparte ya tiene dos personas que están pidiendo, están solicitándole, como la señorita Moni Moll también dice que sí. Gracias, Moni. Acá la señorita Moni Moll dice que usted canta muy bien, ¿en serio? No. Me perdón. Gusta cantar, nada más. ¿Le gusta cantar, me no? Me gusta cantar, sí. No fui nunca a aprender. Perdón, usted está toco teclado también. Que es un artista reconocido. No. A nosotros no nos ha dicho nada. No. Yo vine a disfrutar de la radio. Bueno, pero también venimos a divertirnos. Sí, de eso se trata también. Dice, hemos hecho dúo con la señorita Moni Moll. Sí. En la casa, en la liga. ¿El karaoke? Karaoke, sí. Ah, bueno, pero entonces. Es todo un artista acá. Y sí. La humildad ante todo. No, que lo hago de hobby. Ay, mi Dios. A ver, también mi pasajera vive. Gracias por estar desde el otro lado. Paola Francisca Pinto Zúñiga, que está desde el otro lado disfrutando aquí de ser Robert Mix. A un conductor como el señor Marcelo de Láser, ¿usted está viendo que la calle está un poco más irascible por esas casualidades? Un poco, bastante, diría yo. ¿Sí? Demasiado. No lo digo por mi caso, porque soy de mecha corta, lo admito. Admito que soy de mecha corta. Aviso, soy mecha corta. debería ser más tolerante, o deberíamos ser más tolerantes. No lo soy en mi caso. Yo estoy levantando la mano como mecha corta, primera mecha corta. Porque cuando alguna persona se me encima o hace una maniobra fuera de lo normal, soy el primero que larga un vocabulario soez. Con vocabulario soez. Y siempre me critican. No, soy el primero. Pero no deberíamos también tratar de manejar mejor. ¿Cuál es el inconveniente? Manejar, que estamos manejando mal. Manejamos mal. Le propongo algo. Pues. Salga un día a la calle e intente manejar como la regla lo dice. No se puede. Lo he intentado. Juro que lo he intentado. Yo también. A reglamento. Yo también. Yo lo he intentado. Y muchísimas veces casi. De mi mamá todo el tiempo. Totalmente. Inclusive con la velocidad mínima, con la señalización para correrse, con la mirar a cada lado para cuando va a cruzar, el no cruzarse sin mirar de carril. El dejar pasar a alguien cuando va a cruzar caminando. Cuando dejar pasar a los peatones porque tienen prioridad. De la rotonda. Es el único lugar en el mundo. Yo creo que es en el único lugar en el mundo, en Argentina, en que hay un semáforo en una rotonda. La rotonda está hecha para la circulación, ¿o no? El que está dentro de la circulación es el que tiene la prioridad. Bueno, en la ciudad de Esteban Echeverría, en el partido de Esteban Echeverría, hay un semáforo en una rotonda. Somos malos. Tiene razón. Tres semáforos, no tiene uno, tiene tres semáforos. Para poder hacer, así que imagínense. Eso por lo bien que manejan. Que manejamos, yo claro, también soy terrible. Ponen el semáforo para que respeten la rotonda. Exactamente, por lo menos para que se respete la rotonda una vez. Increíble. Después acá está el señor Raúl Duprat, dice, a la noche nos vemos, seguramente, diga dónde, porque si no, acá estábamos anunciando tres lugares, estamos anunciando el señor Alejandro Río con majestuoso, majestuoso Sarmiento. Majestuoso Sarmiento, oye, tengo la neurona, discúlpeme, ya llega, te estoy terminando con el tema a las 2 horas, ya la neurona está gastada, entonces, majestuoso Sarmiento, estamos anunciando Con Gusto Americano con Juanita, después estamos anunciando también a Natalí en el día de hoy, bueno, dígame dónde nos vemos a la noche. Acá le están haciendo una pregunta. ¿Quién me está haciendo una pregunta? La señorita Moni Moll dice, el señor Marcelo, dice, ¿canta mientras conduce? No, pero escucho mucho americano mientras conduzco. Ah, sí, pero ni siquiera tararea. No, creo que puteo tanto que ya es una canción. En mi caso se quejan cuando estoy acá y a veces, bueno, cuando he estado solo, uno empieza y canta para poder pasar el tiempo, en vez de, como no es la ducha, pero estoy acá, se quejan también porque estoy cantando. No, pero no. Bueno, uno es porque lo tararea, ¿no? No, Moni, no canto. No. mientras conduce canta. Sí, sí. Siempre, en el auto siempre canta. El señor mientras conduce, manda mensajes. Ah, aparte, manda mensajes de texto. Por eso llegué tarde hoy a la radio. Ah, sí. No, no deberíamos hacer esas clases de cosas. ¿Está bien? Yo digo, soy uno de los que hace cosas que no se debe. Lo hago, pero no se deben. Ustedes no deben hacer, no deben tirar mensajes mientras están conduciendo. Es más que nada para tener cuidado con para no lastimarse. Es más, por esa pequeña distracción también tuve un pequeño incidente, no hace un poco más, en enero, antes de ir de vacaciones. Pero yo, conozco, tuvo varios incidentes conduciendo. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Están hablando del celular, de mandar mensajes. No, estamos hablando del celular. Esto produce distracciones y sí. Con eso tuve un pequeño incidente que antes de irme de vacaciones. Bueno, pero usted sabe por qué también. Claro. Bueno, no me critiquen. ¿Qué pasa? Uno no puede estar enamorado ahora. El señor acá, Raúl Duprat, dice que va a estar esta noche en Ultra Night, en el Salón Natalí. El señor Gustavo Ruiz Díaz también va a estar en Ultra Night. No me diga. ¡Ah! va a festejar su cumpleaños ahí. Usted, si no sé si sabía. Sí, el cumpleaños. Obviamente que nos va a convidar con algo para tomar, obviamente. No, yo le he hecho una invitación para esta noche. Ah, usted le ha hecho la invitación. Sí. Bueno, yo me invito con ustedes. Ah, bueno. Acá la señorita Moni Mol dice que está bailando en su casa. Ahora, un tema que seguramente le va a gustar. Seguramente que le va a gustar. En este caso es de Matiz. Es uno de los temazos, uno de los remix de DJ Roy. Y la verdad, que se deja escuchar, se deja bailar también. Acá dice que le encanta la señal, la profesora. Sí, sí, estaba mirando. Hoy, en el día de hoy, mire cómo tengo el problema, problema del Alzheimer, que me olvidé que tengo que sortear dos entradas para Freedom los días lunes en Avenida Seguí 51 de la ciudad de Adrogué, donde la profesora Ivana Doris está dando clases de americano, tanto de americano clásico como de americano rock. ¿Usted aprendió ahí con ella? ¿De qué? ¿Usted aprendió a bailar ahí con ella? Me he perfeccionado. Porque todavía sigo aprendiendo. Vi un video de ustedes dos bailando increíble. No, pero la profesora corrige muchísimo y me ayuda. Doy fe de eso. Yo algo creo saber. Pero también me perfecciona. También es muy insistente con algunas cuestiones. Dice, ¿está bien? Bueno, pero obviamente es profesora. Están los pequeños detalles que uno no aprende y que uno intenta y rema. Es mucho más fácil seguir. Bailar igual. No me alcancé. Sí, obviamente, con la profesora es mucho. ¿Qué horario los lunes? Los lunes a partir de 21:30 en Icar, Salón Icaramba, en Seguí 51 de la ciudad de Adrogué. No me alcanzarían los lunes para aprender a bailar. No, sí le alcanza. Mire que lo hace fácil. Doy fe que lo hace fácil. Así que uno se perfecciona. Una de las cosas que también creo es que uno no aprende de un solo profesor, sino que tiene que ir de varios. Y cada profesor te deja un algo. Siempre algo para poder bailar. ¿Le gustan los clásicos en portugués? Sí, clásicos bueno, me gustan. Ya, entonces en cualquier momento ya vamos a empezar. Como estábamos diciendo, Cacique Americano está en Avenida Calchaquí 3078 de la ciudad de Quilmes. Los americanos son los domingos de misa. Ya volvemos con una tandita. Fotográficas Net, todo para tu publicidad. Plotters, folletería, serigrafía, diseños propios. Teléfono 4224-3785. Nuestro email, fotograficasnet@yahoo.com.ar. Fotográficas Net, la creatividad es nuestra aliada. Alberto Coafer, Salón Masculino, calle Mitre 4188, esquina Antártida Argentina, Espeleta. Atiende los días martes a sábados de 10 a 20 horas. Alberto Coafer. Seguimos aquí en Radio Box 102.9, aquí en FM Radio Box 102.9, hasta las 19 horas en todo, con toda la música del baile americano, tanto de ayer, de hoy y lo que está por venir. ¿Me puede repetir qué día va a ser su evento? El 18 de mayo, sábado cae. Sábado 18 de mayo. De mayo, fiesta americana. Fiesta americana. Sí. De la mano de DJ. Del DJ Daniel Baldini. Impresionante. Así que también uno de los que está garantizado para los que les gusta ir a bailar. ¿Y usted dónde tiene que para ese día? ¿Qué tiene para ese día? ¿Para el 18 de mayo? Claro. No sé qué tengo para mañana, usted me pregunta para el 18 de mayo. Y pero bueno, uno ya, una de las cosas que tengo que aprender, que me dice, empezá a agendar la fecha. Me dice, y tiene razón, sí, sí. La fecha está agendada. La fecha está agendada. Bueno, pero yo no, en mi caso, como la neurona no funciona tanto, también llega un momento de desgaste, más que nada a la tarde, bueno, me dice, coloca eso, agenda, y tiene razón. La verdad, voy a empezar a realizarlo, porque la verdad que... Implementelo. Voy a tener que implementarlo, no me queda otro. Y yo iba a hacer con la famosa agenda de antes. ¿Está bien? No sé si... La libretita. La famosa libretita. Usted tiene varias libretitas. Y lo que recibí de contestación fue esto. Fue esta, directamente. El monito con las dos manos. ¿Está bien? Fue eso. Creo que me está diciendo que no. Obviamente que tengo un celular que puedo realizar una agenda, pero lo primero que me contestó dijo fue esto. ¿Vio? Igual a su edad la memoria le tendría que funcionar perfecto. ¿Con cuál? ¿A quién? A su edad. ¿A mi edad? No creo. la memoria... Y falla, ya falla. Digamos, tiene sus pequeños fallos, tiene sus pequeños... sus pequeños saltos. Respire hondo. Bueno, estoy tratando de hacerlo. Bueno, repitamos, estábamos ahí. ¿Tiene algún nombre la fiesta? No, por el momento no, porque no tiene ningún nombre. Y no, yo vuelvo a repetir, tampoco está mal de decir, próximamente también el aniversario de Freedom en el mes de mayo, también el mes de mayo está el aniversario de Freedom, también está invitado. También no está invitado. Lunes, ¿verdad? Invito yo. No hay ningún problema. Estoy invitando yo para la gente de Freedom. No será para que lunes, vaya. ¿Verdad? ¿Eh? No será lunes. No. El aniversario no, nunca lo hace en los 4 años que conozco. Este va a ser el quinto aniversario. En los 4 años nunca lo hizo. La fiesta aniversario nunca la hizo un lunes, sino lo va a hacer un sábado. Para poder ir, muy bien. Obviamente para que todos podamos ir y estar disfrutando. ¿El DJ es el mismo? El DJ Rojitos, seguramente a lo mejor puede llegar a ver un invitado por esas casualidades. Ya ha habido en las otras, ahí ha estado Daniel Baldini, también la de Freedom, como invitado. En la anterior estuvo Luercho, estuvieron ellos dos juntamente con Rojitas disfrutando. Y obviamente estaba caradureando, haciendo la conducción de Freedom en ese caso, quien les habla. Cara dureando, obviamente, porque no está muy lejos de ser DJ usted, No, lo he escuchado tocar en un par de fiestas y no está muy lejos. ¿Sí? No, bueno, pero yo creo que hay una diferencia. La mayoría de los DJs improvisan, leen la pista y yo la planifico. No sé si es diferente la cosa. Creo que por eso yo no me califico, si bien algunos, y agradezco que me lo dicen, que gracias, pues sos un DJ, todo esto, y lo agradezco, es un honor que me lleguen a decir eso, pero creo que hay una gran diferencia muy grande. Ellos leen la pista y en mi caso yo lo planifico. ¿Está bien? Si bien he tocado en alguna fiesta, he tocado en varias fiestas juntas, inclusive hoy en Ultranave voy a estar improvisando un poco también, pero no soy profesional como algunos, ¿está bien? DJ Baldini, Carlos Godoy, Silvestro, todos ellos son profesionales. También en mi caso lo hago por hobby. Por hobby, nada más. Por eso es una creo que es una diferencia entre ellos y yo. Aunque ahora también estoy colaborando un poco en las clases de Freedom. De vez en cuando. De vez en cuando también. Bueno, ¿alguna noticia tiene que dar? ¿Usted se va a casar? ¡Lo presioné! Espere, vamos un poquitito de música, sí, de pie contesta. Tô livre, leve, solto, eu hoje vou ficar de boa. Galera, sou barzinho, a noite rola e o tempo voa. Amanhã eu deixo pra depois. Sou guerreiro, mas eu quero paz. Bons motivos pra viver nós dois. Tô de boa com você. Beijando na boca. Tô livre, leve, solto, eu hoje vou ficar de boa. Galera, som barzinho, a noite rola e o tempo voa. Amanhã eu deixo pra depois. Sou guerreiro, mas eu quero paz. Bons motivos pra viver nós dois. Tô de boa com você, o clima é propício. O amor me atingiu. Acuérdense que en el día de hoy, en el majestuoso Sarmiento. Ay, gracias. Yo no sé por qué. La neurona otra vez se me agarra el frenaje. Así, no sé por qué. El majestuoso Sarmiento en O'Higgins, en la calle O'Higgins de la ciudad de Sarandí. Sí. Va a estar Alejandro Ríos conjuntamente con el otro DJs. Bueno, está con otro DJ más. Maldonado, ahí está, con DJ Maldonado también, que un especialista en Americano Dance, que van a estar en esta noche en el majestuoso Sarmiento para disfrutar de la música del baile americano. A partir de las 11, temprano vayan porque se llena, ¿eh? Y sí, obviamente. A ver. Ahora. Ahora con uno de los temazos también del americano. Este se llama Dario y Poggi's Contag, es del año 2010. Y acá estamos escuchando aquí en ese Robert Mix. También acordate que en el día de hoy está en Juanita, en la avenida Calchaquí 2702, que de la mano de Con Gusto Americano, DJ Carlos Godoy, conjuntamente con Héctor Salinas, van a estar en Juanita haciéndote disfrutar de la música de todo el baile americano. También en esta noche en Ultra Night, en Natalit, en la calle 14, entre 117 y 118 de la ciudad de Berazategui, un tremendo salón, impresionante. También se está esperando muchísima gente. 21 cumpleaños para esta noche, está programado en la Natalí, así que de la mano del DJ Juan Carlos Silvestro, en la noche, una nueva noche de Ultra Night en Natalí. Mas tudo por amor. Mas quando contas mim, podes crer, esqueci. Talvez tenha sido esse um dos erros fatais. Talvez tenha sido mesmo amor a mais. Mas por caminho, se alguém te perguntar por que entre os dois não deu certo, podes contar. Mas quando contar. Radar, zona de controle Ceiza. Preparar configuración de aterrizaje. Radar, zona de controle Ceiza. Preparar configuración de aterrizaje. Mas quando contas, conta que te fiz sofrer, conta o que te apetecer, mas tudo fiz por amor. Acá nos está mandando saludos el señor Fernando Borsachino, el conductor de American Mix, que ellos están los días viernes en FM Cuen 93.7. Señoras y señores, por favor permanezcan sentados. Dentro de instante aterrizaremos. Coloquen el respaldo de su asiento en posición vertical. Observen el anillo de abrochar cinturones y verifiquen que su mesa esté trabada. Señoras y señores, por favor permanezcan sentados. Dentro de instantes pousaremos. Retornem o encosto da poltrona para a posição vertical. Observem o aviso de atar cintos e verifiquem o travamento da mesa. Quilmes, aquí Sir Robert Mix. Solicito autorización para aterrizar en inicial 18. Sir Robert Mix, autorizado a aterrizar en pista 18. Y bueno, todo lo que se comienza tiene un final. Yo tengo que agradecerle a los dos, el señor Diego Santoñani, señor Marcelo de Lázaro, gracias a los dos por venir en esta tarde de sábado, acompañarme aquí en un nuevo programa de Sir Robert Mix, siendo mis copilotos, digamos, de cierta manera, estando en la cabina, porque si estamos del otro lado vamos a tener problemas. Sí. Del otro lado puede llegar a estar la Cipolitec y vamos a evitar los problemas. Entonces estamos en la cabina, no entra nadie, no nos molesta nadie, las azafatas están atendiendo del otro lado. Claro. Entonces de esta manera sí estamos disfrutando un poco de la música. Desde ya, muchísimas gracias a los dos. No, gracias a vos por haberme invitado. La parada la pasé bárbaro. Bueno, de eso se trata. Gracias por la invitación nuevamente. Acá estoy. Cuando quieras, vos sabés que estás invitado. Pues si es tu terapia, estás invitado también. Pero ya veniste. No, veniste. No me venga. No me venga ahora que te rogue. Ay, por favor, vení. No. Evítame la humillación, por favor. Evítame la humillación. Como amigo, evítamela, por favor. Entonces, en el próximo en vivo, no sé cuándo empiezo a estudiar, todo depende también esa clase de cosas, hacerlo en vivo, cualquier cosa lo vamos coordinando. ¿Cuándo? Acá el señor Fernando Borsachino dice, me encanta verte feliz, Robert, amigo, te mando un abrazo, muchísimas gracias a vos. Hay muchas cosas y tengo una razón muy especial por la cual uno es feliz. Si bien uno la felicidad la tiene que buscar desde adentro, también hay cosas que te ayudan, te complementan y te suman. Y es por eso que uno está feliz. Bueno, antes de ponerme romántico, vamos a empezar a despedirnos, porque si no, estás invitado cuando quieras. Gracias. Cualquier cosa ya sea para antes, para anunciar tu fiesta, venite, cualquier cosa, coordinamos, para decirlo, la idea es que cualquiera de los que estén acá en la movida del americano quiera difundir su movimiento, acá no tengo ningún problema, acá están las puertas abiertas para cualquiera de ellos, para que puedan difundirlos, y la idea es que hagamos entre todos un americano más grande sin egoísmo. Sí, sí. Aunque a veces se ve, y yo soy egoísta. Día a día. Aunque yo tengo mi egoísmo, lo admito, ¿está? Lo admito, que aunque tenga mi egoísmo y también tenga que corregirlo. Bueno, la idea es eso. Todos tenemos un poquitito de egoísmo, sí, sí. Pero es para largo. Lo redondeamos y lo vemos en el próximo programa. Cuando usted quiera. ¿Le parece? Sí, claro. Bueno, listo, lo vemos, nos estamos despidiendo en el día de hoy con un tema que seguramente va a gustar para los fanáticos del americano. Si te gustó Sir Robert Mix, recomendanos, no nos queda otra. Si te saqué una sonrisa, para mí está todo pago. Gracias por disfrutar junto con ellos de estas dos horas de programa. Lo único que queremos es divertirte un poquitito y pasarte un poco de música. No hay secretos. Nos vamos a ir. ¿Algo más que decirles? Nos vemos a la noche. A todos, muchísimas gracias por estar desde el otro lado. Gracias por acompañarme en esta tarde de sábado. Nos vamos con un temón del americano. De eso, a los que les gustan, los rapiditos. Ya sé que les gustan los rapiditos. De eso se trata. ¿Les gustan los rapiditos? Muy rápido, son para mí. Yo recién estoy arrancando a bailar. Bueno, ¿les gustan los rapiditos? Sí. Nos puede. Así nos estamos despidiendo de Sir Robert Mix, un vuelo a la nueva música. Nos vemos el sábado que viene. Gracias a todos por disfrutar de esto, la música del baile americano. Gracias a todos por presenciar un nuevo programa. Nos vemos en el próximo en vivo de Sir Robert Mix. ¡Chau! Hold on.